cansé de tus besos. Y aunque llore por tu ausencia, sé que ya no habrá regreso. Hoy sé que lloraré, me duele el alma. Sé que te extrañaré, que me harás falta. Y hasta borré tu número de mi teléfono. Lo único malo es que lo sé de memoria. Lo sé de memoria.